Este programa puede ser visto solo por mayores de 14 años. ¿Y tú, cuántos años tienes? Nos encontramos en el cuarto de operaciones de la agrupación Acorde, así que por fin tuvimos la oportunidad de escuchar uno de los ensayos de los jóvenes, así que vamos a pasar ahora a lo que es la entrevista. Así que antes que todo, pues una muy buena noche para ustedes, muchachos, y que sus nombres, por favor. Mi nombre es Julio Juan Lima Tubishkot, me dicen Darius Black y toco la batería. Yo soy Ronald Estuardo Calvacorchón y toco el bajo. Yo soy Ronald Fernando Varillas Méndez y toco la guitarra. Muy bien, pues bienvenidos jóvenes, mucho gusto. Como les comentaba, este es uno de los proyectos que hemos iniciado, es Sobredosis. Se transmite los sábados a partir de las 9 de la noche en Canal 30 de Telecable. Entonces también estaremos dándoles les estaremos dando sus copias respectivas para que sepan. Bueno, antes que todo, pues empezar, más que todo las influencias personales de cada uno de ustedes. A ver, comencemos con vos. Bueno, mira, yo escucho más que todo Megadeth, Metallica, Pantera, también tengo Rata Blanca, Mago de Oz, ¿qué te podría decir? Y aparte de eso, también un cacho de reggae, va, que siempre es indispensable, pienso yo, en todo músico, abrirte un cacho hacia otras cosas que tal vez vos no conozcas o te gusten más, va. Entonces eso es lo mío, dijiste vos, lo pesadito y agresivo. Ah, bueno, ¿a qué edad empezaste a escuchar rock y a qué edad empezaste con la banda? Yo antes escuchaba mucho hip hop hasta que vino mi cuate y me empezó a mostrar esta banda de Mago de Oz, Celtas Cortos, Barón Rojo y toda la onda, y poco a poco me fui metiendo en esto. Yo a los 13 años empecé en la música, yo ya estaba escuchando todo ese rollo, y yo me quería dejar el pelo largo, me quería tatuar, me quería poner piercing y todo el rollo, ¿eh? Y le dije a mi mamá, y mi mamá me dijo que aprendiera a tocar guitarra, y en 2 meses más o menos aprendí lo básico. Y poco a poco me fui metiendo, compré mi batería y todo el rollo, ay. Y así empecé en esta onda, y luego empecé a jalar banda, empecé a jalar mara que a veces no podía tocar, la íbamos metiendo poco a poco, ¿va? Con música, con buenas vibras, con todo el rollo, ¿va? Y así es como parece. Y ahorita ya estoy tatuado y todo. Y estoy feliz de eso. Ah, muy bien. ¿Y con vos, tus influencias? Pues, ¿qué te podría decir? Dream Theater, Sonata Ártica, Iron Maiden. Siempre en la línea del rock viejito también, AC/DC, Led Zeppelin, Pink Floyd, que ahorita retomando eso, últimamente he estado escuchando bastante. Y pues esas son mis influencias más que todo, así en lo general. Y como dijera aquel, un poquito de reggae, un poquito de todo, porque hay que tener la mente abierta para poder desarrollar otras cosas y tratar de hacer algo nuevo, ¿verdad? Que es lo que se quiere. Ah, bueno, entre toda la cultura general en lo que es la música. ¿Y a los cuántos años empezaste a escuchar rock? Hola, yo empecé como eso a los, ¿qué te digo? Estaba en sexto como eso a los 11, 12 años por ahí. Empezar a escuchar, va, Mago de Oz, Rata Blanca, así lo más cerquita. Ya después experimentando y escuchando varias cosas y ¿qué te digo? Por ejemplo, ahorita con el bajo llevo, ¿qué? Como 8 meses dándole duro, empezando, porque antes me metí aquí como vocalista, ¿va? Sin saber nada y más o menos agarré cómo era el rollo de la banda y después se me dio la oportunidad de pasarme a tocar el bajo y aquí andamos tocando el bajo. Ah, muy bien. ¿Es la primer banda en la que participas o has participado en otras bandas? No, es la primera banda, sí. Uh-huh. Ah, muy bien. ¿Y tus influencias? Pues yo empecé algo agresivo, empecé con Slipknot a los 12 cuando entré a primero básico con mis cuates que por lo regular eran más grandes, empezaron con esos rollos más gruesos, ¿no? Slipknot, Korn y cosas así. Poco a poco me fui metiendo más en el rollo. También fui así como, creo que todos pasan por su momento black y gótico, que se visten de sus playeras negras y eso, ¿no? De ahí poco a poco fui escuchando de todo. Ahorita me tocaría el segundo año en el conservatorio. Empecé a agarrar mucha influencia de música clásica, de todo tipo de música, hasta la marimba, que si los miras así desapasionadamente son muy cabrones todos, ¿no? Entonces me gustan todos esos tipos de música y de ahí me empecé también a los 14 con la guitarra y me estudié así sola con acordes y así sencillo, ¿no? Y de ahí ya me empecé a meter a la eléctrica y ahorita que le hago un poquito a todo, pues eso. El mejor rock nacional e internacional. Solo lo puedes escuchar en Sobredosis. Sobredosificando tu sentido auditivo al máximo. Sobredosis. mierda la pareja moral. Seguimos limando, seguimos limando, seguimos tratando, seguimos gritando, influenciando, influenciando, influenciando, influenciando, influenciando. Y a ver, coméntenme, ¿cómo surgió el nombre de la agrupación Acorde? ¿Por qué se llama Acorde? Bueno, fíjate que yo con otro mi cuate que se llama Daniel, estábamos a punto de tocar un 23 de diciembre, de hace como 3, 4 años, y ya estábamos todos, menos el nombre de la banda. Y que sí, como yo andaba muy metido en lo de Mago de Oz y todo el rollo, escuché Diabolus sin música del Gaia 2. Y ahí cabal hay una parte que dice, duerme en un acorde mágico, ¿va? Entonces yo le dije a aquel, mira vos, llamémonos Acorde, ¿va? Entonces aquel estaba completamente de acuerdo y así fue como empezó. Luego nos enteramos que un acorde en guitarra era tres notas. Es la unión de tres notas. Que pueden ser muy distintas sus tonos, pero llegan a ser una armonía. Entonces eso es lo que somos, ¿verdad? Cada uno con su rollo y que él hace una armonía que la banda. Ah, ya. Muy bien. ¿Y qué me puedes platicar sobre las influencias? O sea, ya hablamos de las influencias personales. ¿Qué podemos hablar de las influencias del grupo en sí? ¿Me podrías hablar un poquito de, ya así como grupo, qué influencias tiene? Pues las influencias así con las que todos compartimos, va, sería, no sé, Metallica, el reggae, va, el reggae, la música clásica, música de antaño, va, que tiende a ser muy muy buena y entonces compartimos eso en común, el rock and roll. Rock and roll, que es lo que nos ha estado gustando, el hard rock, que es así lo más viejito, ¿va? Pero lo de donde se deriva mucho, y lo clásico, que de, si te das cuenta, la música clásica, empezando con Beethoven, fue el primer agresivo, ¿va? que sea el papá de todos nosotros, ¿va? Y con él se empezó lo agresivo, y eso es lo que estamos buscando, ¿va? Dar un punto nuevo de aquí en adelante a demostrar que no solo él podía, pues, que todos somos capaces. Ah, muy bien. Ahora, bueno, ya lo platicamos un poco de lo que es Acorde. Ahora, ¿qué experiencias personales y de grupo me puede contar cada uno de la agrupación? Empecemos con vos. Bueno, para empezar, experiencias así personales, yo creo que ha sido un trabajo muy duro. No solo por adquirir los instrumentos, que hasta cierto punto llegan a ser muy caros, va, sino también el esfuerzo que das vos como persona, va, y te querés sobresalir, ensayar, buscar tus notas, buscar tus canciones, buscar tus géneros, e incluso buscar tu sociedad urbana, va, si sos rocker, thrasher, punker, emo, cualquier onda, va, también tratar de ubicarte en ese rollo. Bueno, ahí con respecto a los toques, han sido muy buenos, no te digo por el audio, porque el audio en un concierto en vivo es lo peor, va, pero compartís más con la gente que te llega a ver o que nunca te ha visto, y que te resultan felicitando, va, por los covers, por la buena vibra, por todo el rollo, ¿va? Y los viajes, yo creo que a mí me fascina mucho viajar, y más con banda, ¿va? Porque toda la trayectoria no la sentís ni de ida ni de vuelta, ¿va? Aunque de vuelta ya todos están medio jetones, aburridos, trompudos y todo, pero es muy bonito. Bueno, eso me ha quedado a mí de lección. Ah, bueno, y de tus experiencias con la banda y personales, así en general con los que has tenido el gusto de ensayar y tus experiencias así personales con la banda? Ajá, pues bueno, la experiencia que fue personal y luego llegó a un punto de ser de banda fue de que, por ejemplo, yo por aquí mi cuate, el guitarrista Ronald, que me invitó a venir a ver el ensayo y estar fregando. Aquellos tuvieron un toque en Masate, para Halloween. Entonces yo fui como apoyo ahí, como porrista, dijeron. Pero no grupi. entonces ahí me fui metiendo, va. Después aquellos se quedaron sin vocalista y aquellos me jalaron, va, y empecé a darle a la voz. Y como te digo, ya después el bajista de la banda se tuvo que ir, va, por problemas familiares, sentimentales, no sé, espirituales. Entonces me tuve que pasar al bajo porque no sonábamos bien. Entonces aprendiendo, va, dándole y aprendiendo, y ahorita todavía seguimos aprendiendo. Y que te digo, una experiencia en un toque que tuvimos en Masate, ya para puesta en febrero. Fíjate que la gente a veces se porta buena onda y es mala onda. Pero habían ahí unos cuates, eran como cinco, que estaban ahí, y cuando empezamos a tocar, aquellos se pararon y mochando y bloqueando y todo el rollo. Cuando bajamos, aquellos estaban sentados y nos dijeron de que habían llegado por nosotros. Entonces es algo que se agradece a toda la banda, y espero que no solo nos apoyen, ¿va?, sino que apoyen a diferentes bandas, porque de eso estamos vivos, ¿va?, de los aplausos, de estar viendo, porque económicamente, o sea, no, ahorita todavía no. De los groupies, de las experiencias. Entonces, personalmente esas han sido mis experiencias, y esperamos de que haya más. Ah, bueno, ¿y tus experiencias personales y en grupos y con la banda? Pues empecé, ¿va?, con mi cuate, que él fue el que empezó tocando un tiempo aquí. De ahí me dijo que sabía de que yo me gustaba mucho la música, ¿va?, y me trajo y vine a probar y todo, pero yo era pato, ¿va?, que no sabía ni cómo coordinarme con la batería. No sabía coordinarme en nada, ¿va?, y aquellos así como que me hacían ojos de, oh, sí, la idea, la va, y yo con aquel miedito. Y me daba miedo tocar porque yo decía, se van a enojar o no sé. Y poco a poco fuimos agarrando el rollo, ¿va?, y nos fuimos metiendo más en los toques, que han sido, tal vez, a veces no son siempre satisfactorios, ¿verdad? Pero la gente lo hace ver así como que nosotros lo sentimos mal, pero la gente dice, qué bien, va, y entonces uno le queda bueno, entonces por lo menos les gustó, ¿verdad? Y experiencias personales, no sé, que he tratado de buscar de todo tipo de música para influenciar los saqueos, ¿va? De que hay bastantes tipos de música y de que de todo se puede aprender, ¿va? Y de todo se puede tomar un poco para tener una buena base que sea sólida, ¿verdad? Thank you. Sobredosis, sobredosificando tu sentido auditivo al máximo. Sobredosis. muy bien, interesante. Tocan dos puntos importantes que me gustaría a la vez que me comentaran como grupo. Hace algunos una par de semanas tuve la oportunidad de hablar con uno de los miembros de la banda y platicábamos de qué manera sienten ustedes que está la escena ahorita en Quetzaltenango. Primera pregunta, y la segunda es, por lo que ustedes me han comentado, ha habido respuesta del público, hay personas que han ido a los conciertos por ustedes, o sea, porque les gusta su música, y siempre existe personas pues que ni una cosa ni otra, pero sin embargo ahí están. Entonces, ustedes como banda, ya que ya han tenido sus experiencias y sus conciertos fuera y dentro, ¿cómo ven ustedes la escena? O sea, ¿qué opinión me pueden dar ustedes de la escena aquí en Quetzaltenango? Empecemos ahora, demos la vuelta, sí, para acá. Una vuelta. Ajá. Pues yo miro el rollo algo fácil, pero a la vez complicado, ¿eh? Porque está fácil para cada persona que se esfuerza y de que da todo de sí para demostrarle a la gente de que se puede tocar y hacer llegarle al cerebro y al corazón, ¿va? De que uno puede tocar, porque ahora por desgracia los músicos suelen ser muy mediocres y con que suene están felices, y no es así, pues, y tiene que ser con el corazón, tocarse con el corazón para hacérselo sentir a la demás gente, ¿va? Entonces, como que la escena, como vos decís, es así entre fácil y difícil, va fácil en ese sentido, y difícil de que el esfuerzo es bastante grande, porque como le decía a Keos, a mí me gusta mucho la matemática y es muy bonito, pero yo miro ese rollo más complicado, porque la matemática es lo que todos los demás hacen, y si no lo haces así, no lo puedes hacer. No que en la música lo haces como todos los demás lo hacen, pero si lo haces igual, tocas lo mismo. Entonces no tiene que ser así, tiene que ser con la base de los demás, con tu estilo. Entonces esa es la diferencia, ¿no? Ah, muy bien. Y contame, ¿cómo has notado vos la escena? Y ahora, me has comentado que esta es tu primer banda. Ahora, ¿cómo notas el paso de ser un fan ahora y estar del otro lado de la moneda? Pues sí, prácticamente, o sea, la escena acá es... aquel lo veo desde un punto, yo lo miro desde otro punto, digamos, en cuanto al apoyo. Por ejemplo, para muchos géneros, por ejemplo, black, hardcore, cosas así, o sea, yo miro que la escena es muy apagada por las mentes que en muchas personas desgraciadamente están cerradas. No existe el apoyo que debería existir, y como existen en varios países, ¿verdad? Pero sí, como dijo aquel, haciendo la lucha y todo, pues se puede sobresalir, ¿verdad? Porque más que nada, o sea, no, la gente no va a pagar para, al principio no va a pagar para ir a verte, sino que vos tenés que demostrar, o sea, pagarle a la gente con lo que vos quieres hacer para que te lleguen a ver. Uh-huh. Ah, muy bien, muy bien. Y igual, ¿cómo has notado la escena desde tu punto de vista, que fuiste fan, que comprabas tus discos, que conseguías, juntabas tu plata o comprabas tus discos copia, o sacabas copia o los descargabas? Ahora ya de lado, que estás como compositor, como intérprete, y en algunos casos hasta, como lo mencionaba aquí uno de tus compañeros también, en cierta parte, pues tratar de seguir la fórmula de los viejos maestros, pero también imponiendo tu firma. Pues mira, nosotros algo que hemos tenido bien en claro es de que el apoyo siempre no va a estar, ¿verdad? Entonces, nosotros creemos que en base al sonido en vivo, como un sonido en grabado o algo así, tiene que ser lo suficientemente bueno y de muchísima calidad para poder llegarle a la gente, y más a quien Xela va, porque el rock siempre ha existido, el rock ahí está, pero nadie toca o habla sobre el tema, va, porque hasta cierto punto está muy distorsionado la ideología de la gente, porque los tatuajes son de rockeros, pero ahorita ya son de mareros, ¿me entendés? Ya te distinguen de la sociedad y todo el rollo. En mi caso, te digo, ha sido muy complicado, porque yo me he dejado el pelo largo, yo me he pintado las uñas, yo hacía lo mismo que lo miraba en otras cosas, va. Pero también la cultura te complica un poco el camino, ¿va? Puedes ser músico, puedes ser rockero, pero no puedes ser, ¿qué te digo yo? Un ejemplo, ¿me entendés? como nosotros lo hemos visto de otra gente. Nosotros no lo miramos como rockeros o como satánicos, sino que como músicos, porque han hecho algo más que vender un disco, ¿me entiendes? La gente vive de ello. Y aquí, ponele, nosotros tenemos que tener un trabajo y mantener la casa, mantener un estatus y mantener la banda, ¿va? Entonces hasta cierto punto llega a ser muy complicado, pero como grupo, te digo, tenemos la esperanza de que con el sonido que nosotros tengamos o hagamos, podamos llegarle, ¿va? sobreprosis. Bueno, Y bueno, mencionaban otra cosa interesante también que siempre tiene que ver con la escena. Vamos, ahorita hablamos desde el punto de vista del fan que quiera su banda, pero que la cultura a veces no le permite abrir mucho su mente a otros géneros, o inclusive hay rockeros que ven como un tabú escuchar a una banda nacional porque creen que, o una banda local porque creen que no es tan buena como escuchar a un Iron Maiden, a un Ronnie James Dio o a un Black Sabbath. Pero obviamente estas bandas tuvieron que haber tenido un proceso que todas las bandas tienen. Ahora, en el punto este en el que hablamos es, ¿qué es la, digamos, cómo ven ustedes las culturas o las tribus urbanas? Ya, por ejemplo, ustedes consideran de que, así como ustedes estuvieron de un lado de la moneda, ahorita que ya están, pues pueden pasarse a cualquiera de los dos lados de la moneda porque ya lo conocen. Es, ¿cómo ven ustedes el rollo con los jóvenes? O sea, ¿ustedes ven que hay algo definido, que no hay nada definido, que cómo ven este tabú del rock nacional? Y a la vez, algo que es muy importante, es cómo ven ustedes ya el apoyo a nivel medios de comunicación. Empezamos con vos. Pues yo lo miro del punto de que nos apoyen si tocamos bien, y el, como para cualquier cosa, como para un trabajo, la primera impresión es la que cuenta, ¿va? Porque si tocas mal la primera vez, ya dicen, no creo que hayan mejorado, aunque hayan pasado 10 años, ¿va? Y entonces uno tiene que dejar un punto a la persona para que lo mire así como que, bueno, sí tienen opción a mejorar, ¿verdad? A cualquier tipo de persona, ¿va? La gente o los jóvenes tienen muchas influencias, que hay un... Ahora hay mucho tipo de música, pero cuando es agradable al oído, aunque no sea de su género, lo llegan a aceptar, porque es algo que no es tan común, no es tan... Así que lo que escuchas en cualquier lado, si no es propio de alguien, ¿va? Muy bien, y en tu caso, ¿cómo ves el apoyo por parte de los medios de comunicación? Hablemos de radio y televisión, independientemente de que exista o no un programa de rock en cualquiera de los dos medios, ¿cómo ves el apoyo? ¿Crees que el apoyo siempre ha estado ahí o no está? ¿O cómo lo han percibido? Sí, fíjate que yo pienso de que, o sea, hay mucha gente que tiene quizá los medios y más que todo tienen entusiasmo para difundir ese tipo de cuestiones. El rollo es de que, por ejemplo, ¿qué te digo? Viene de tal género, ¿va? Que ahorita es muy popular y viene a pelear contra nosotros. Ese género es así más popular, ¿va? Valga la redundancia. Entonces la gente mira quién qué paga más. Desgraciadamente a mucha gente como nosotros nos hace a un lado y le da apoyo a otras personas que pues tienen su forma de expresarse, ¿verdad? Pero yo pienso que el medio de difusión debería ser también no solo apoyar a otras bandas así, por ejemplo, de fuera, sino que también a bandas locales, grupos que están haciendo la lucha y que más que todo tienen la capacidad de poder lograr llegar a gente, digamos, y son muy buenos, ¿no? Muy bien, y tu opinión también sobre lo que ha sido también el apoyo ya a nivel, digamos, ya hablamos un poco de lo que es la cultura de las personas, la cómo la gente puede percibir las cosas. ¿Cómo también miras vos el apoyo ya por parte de los medios de comunicación para ya sea difundir o apoyar este género? O sea, al hablar de género hablamos general, ¿va? Podemos hablar de black, punk, death, en fin. Bueno, mira, yo soy una persona que hasta cierto punto no tolera nada de lo que hace el sistema, ¿va? Yo le comentaba a Keos que yo creo que el mayor problema en los medios de comunicación es siempre hablar de política y de violencia, ¿va? Porque le dan más tiempo de televisión a eso que estar apoyando lo que de verdad interesa, ¿va? Sabiendo de que por cuatro mareros que hay dos grupos, ¿va? De heavy, hay otro de punk, ¿va? ¿Qué más te podría decir? Yo creo que si se propusiera ya no hablar tanto sobre ello y hablar un poco más, no solo de música, sino te digo de teatro, de pintura, de todo el rollo, del arte en sí, estaríamos muchísimo mejor y la gente se podría dar hasta cierto punto un lujito, va, porque ya salió en la televisión su pintura y ya la puede vender y ya es más fácil, ¿me entendés? Nosotros grabamos un disco de 5 canciones y se promociona en televisión, en radio, en periódico y ponerle, tal vez se venderán unos 2, va, de lo que salga ahí, pero de igual te están brindando un apoyo, un rayito de esperanza, va, abriendo una puerta que en otros países está más que abierta, va. Entonces yo creo que eso sería lo que deberíamos de hacer, va, no enfocarnos tanto en la situación, sino luchar contra ello de otra manera, no actuando iguales, va, ¿entiendes? Vivir en el problema sin hacer la solución, va, de que se esté estancado y viendo que sí, se murieron y estar 5 o 6 días con esa cosa sin decir, bueno, a ellos se les puede dar consejos, se les puede ayudar metiéndolos en cosas que los distraigan, música, arte, que es lo mejor, deportes, sí, ver la solución, no solo el problema. Sobredosis, sobredosificando tu sentido auditivo al máximo. Entonces ya para finalizar, para que puedan ustedes continuar con su ensayo, pues únicamente me gustaría dos cosas. La primera es un mensaje que ustedes quieran enviarle a las personas que están escuchando el programa, y a la vez una de las cosas que a manera personal siempre he querido saber, y es una cosa que siempre dejo carta libre a las personas, es ¿cuál sería un programa de rock ideal? Ya, entonces me gustaría saber cuál sería el programa de rock ideal y tu mensaje y algún aviso que querrás vos dar también a todas las personas que nos están escuchando. Pues yo creo que sería de que la gente, un programa ideal sería que se apoye más a lo nacional sin estar viendo tanto al extranjero, ¿va? Porque o sea, sí, siempre hay una base, porque lastimosamente no se puede decir en el 80 y algo existió el grupo guatemalteco de rock que fue la base para algunos estadounidenses, porque eso es imposible, ¿verdad? Pero ¿por qué no hacerlo así? Tal vez no se ha dado la oportunidad de que sea así porque no se les da la oportunidad. No hay un programa que diga, bueno, empecemos con lo nacional y de lo nacional les vamos a demostrar que se puede, ¿verdad? No hay un programa estadounidense que venga aquí a Guatemala a enseñarles allá a los de Estados Unidos que cómo se toca acá y que lo miren allá. Entonces, ¿por qué nosotros hacemos programas de los que están de allá y estando acá, ¿verdad? Y de que nos visiten, estamos en el Face, Sacor de Rock, y de que no solo nos apoyen a nosotros, sino a la gente que en verdad quiere sobresalir en la música, no a la gente mediocre, sino al verdadero músico. Muy bien, muy bien. Y tu programa ideal y un mensaje para los televidentes, también si dónde los podemos los contactar por cualquier cosa, ¿no? Pues el programa ideal sería, como dijo aquel, un programa donde se pasen los videos, la música de lo que se está haciendo acá en Guatemala, en Quetzaltenango, en todos los departamentos. Pero aparte de eso, un programa ideal sería de que lastimosamente nosotros como banda no tenemos los recursos, por ejemplo, para hacer un disco, para grabar, hacer un video así ya algo profesional. Pues que también las personas que anden en ese sentido, digamos, de la producción de programas y todo el rollo, que les echaran la mano a bandas como nosotros, ¿verdad? Para que no es por nada, pero necesitamos ayuda. Para que en Guatemala en realidad exista una cultura con música, con talentos, porque en Guatemala yo me he dado cuenta que hay buenos guitarristas, buenos bajistas, buenos. Hay un guitarrista que es el segundo a nivel mundial y nadie sabe. Edras Ramos, por ejemplo, hay bastante talento en Guatemala, y como decíamos anteriormente, no solo en la música, sino que existen de pintores, arquitectos, de todo, pues. O sea, la cosa no es solo enfocarnos en una cosa, porque si no taparíamos a los demás, ¿va? Entonces sería de que apoyar a todo el arte, más que todo, ¿va? Eso sería. Y el mensaje para los jóvenes es de que bueno, que como dijo aquel, estábamos hablando en nuestros ratos de charla, si quieran, por ahí, motivacionales. tenemos solo una vida. Y de que si vos querés hacer algo, pues bueno, hacelo, experimentar y probar. Pero hacelo, disfruta tu vida y todo tranquilo, va. Todo llevarlo al traje. Hay tiempo para todo, diría que. Tu opinión del programa ideal y tu mensaje, y también dónde podemos contactar a la banda y todo, porque puede que alguien nos esté escuchando y ya vienen las fechas también de, a veces algunos hacen algunos conciertos, si no a finales de año, a principios, pues también para que todos sepan dónde pueden localizarlos, ¿no? No, pues yo ya no quiero hablar, ¿no? Pero primero que nada, mi programa ideal creo que sería de gente que sepa hablar lo que escucha, ¿va? O sea, ponerle, llega un thrasher, va, y dice, mire mucha, el thrash empezó desde las cuatro bandas, que son tales, va, Megas, de Metallica, Slayer y Anthrax, y de ahí salieron esto y esto y esto, y al siguiente programa que lleguen unos Black, va, aunque estará muy difícil poner ese tipo de música, pero igual, gente que te escuche, va, y que sepa de qué es lo que está hablando. Porque hay programas que tienen su ¿cómo te diría yo? Como que en lo que ellos han escuchado o lo que ellos saben, va. Y ese no es el rollo, sino que ponerle, ir buscando a Mara que sepa, va. Si no sabe, que toque, si no toca, que entienda, va. E ir mostrando las culturas diferentes en Quetzaltenango, para que la Mara ya no compre sus playeras de rata y esté en la discoteca bailando reggaetón, va. Entonces, porque sí se ha hecho mucha confusión aquí en Guatemala en base a eso, va. Mi mensaje para la demás Mara es de que trate de explotar y haga lo que quiera, va, porque en base a ello uno no sabe hasta dónde va a parar. Por ejemplo, nosotros no sabíamos que podíamos conseguir una entrevista, va, solo tocando. No sabíamos que podíamos viajar, que podíamos conocer a otra gente, otro tipo de cosas, va. Y nos pueden contactar en el Face, somos Acorde Rock, estamos en YouTube también, solo pongan Acorde Johnny B. Good o Acorde Woman y nos van a encontrar, ¿va? Y muy bien, entonces esto ha sido todo. Vamos a dejar acá a los jóvenes para que continúen su ensayo y esto es Sobredosis. Sobredosis. Take my message while you can. Many more times as life will happen. the dawn. It's not late yet to realize the destruction of our planet is a price much too high. It's a price much too high. It's a price much too high. It's a price much too high.